Según informó el periódico digital surcoreano Tongil News, el encuentro de habitantes por rescatar sano la base militar de la tropa norteamericana en Yongsan y la solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder de Surcorea convocaron una conferencia de prensa el día 7 ante esa base militar en Seúl para exteriorizar su posición contra la guerra y por la paz y demandar la devolución sana de esa base. Por otra parte, la sucursal Intezon del Instituto de Asuntos Nacionales de Surcorea auspició el día 6 en el cementerio de conmemoración de los caídos de la ciudad un encuentro en demanda de la eliminación de los traidores a la nación y las depravaciones antidemocráticas. En la ocasión, los oradores señalaron como sigue. En este cementerio están sepultados muchos traidores a la nación. Esto testimonia que la sociedad surcoreana no ha castigado debidamente a los que se involucraron a acciones antinacionales y antidemocráticas.